Bienvenidos a Hip Hop Nerds. Pero ganó una semana, no hay pedo. Ganó una semana, pero empató ayer. Ganaron los soles, pero perdieron ayer. Pero aquí seguimos vivos. Bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 27. Y su host Fu, a.k.a. DJ Fu. A mi lado tengo a mi beautiful baby. Bueno, hi, AK, no a mi lado. A.k.a. Mr. G. Y esto es Hip Hop Nerds, hablamos de Hip Hop y todos nada sobre la cultura. Y aparte aquí venimos a... Aquí venimos a aprender y a enseñar y a enseñar y a aprender. Recuerda darle like. Suscríbete, coméntale, ya estamos llegando a los 800, te lo dije, fin de año, los 1000 tal vez. Y el día de hoy vamos a hablar de Diddy, de Eminem y Playboi Carti. Así que gracias por existir a ellos. Tienes tus saludos, tus shouts out. Shout out a Chapani, que cumpleaños mañana, lunes. Ayer una pinta sabe con su casa, que shout out a Chapani. Shoutouts al 90, que aquí andaba hace rato, aquí anda todavía. Oh, yeah. Y shoutouts al Back Creator, que se ha rifado estos días. Arre. También saludos a la Sara. No olvides a la Sara, muy importante. A la Sara, digamos, y a la Janet. Gracias por apoyarnos desde el principio. A los nuevos suscriptores, saludos. Lorenzo Rodríguez. Saludos a la Maritza, al mero padrino. Y al Hugo Chu, a.k.a. al Chugo. Y también felicidades a ti si cumples años el día de hoy. ¿Eh? ¿Cómo dijiste? A Hugo Chu, a.k.a. Chugo. Ok. Saludos a ese compa. También si cumples años el día de hoy, felicidades y saludos a ti. Feliz cumpleaños a Metro Boomin. ¿Tienes tu rolita favorita de Metro Boomin? ¿Like this? No, like that. ¿Like this or like that, pues? No, pues like that. Barre. Yo voy por la Ric Flair drip. You know, eso es la que me hace mover más. Feliz cumpleaños a Flo Rida. Yo sé que tienes canciones favoritas. Yo sé que Pharrell le hizo produce unas cuantas a Flo Rida. A ver. No, fíjate que no tiene. ¿Nunca cruzaron? No tiene. No. Ah, dimpedo. Pero no me acuerdo de... Shorty Got Love. De seguro ahí tiene unos cuantos hits escondidos que nosotros ni en cuenta porque no los sacó como sencillos y ha de tener rolas que sí rebotan chilo. Están chidas, ¿no? Feliz cumpleaños a Joji, a.k.a. Filthy Motherfucking Frank. ¿Tienes canción favorita de Joji? ¿O de Pink Guy? ¿No ubicas a Joji? ¿De Rising? 88 Rising, así es. Al revés, no, perdón. La triste, ¿cómo se llama? Tiene triste, güey. Todas las rolas de Joji están tristes, güey. Tiene triste, güey. Toda su disquera está más triste que Mac Miller y Mac DeMarco juntos, güey. Sí. Yo no tengo nombres específicos, pero definitivamente sí hay unas que... las como que te llegan, ¿verdad? Canta bien hermoso el león. ¿Quién lo viera? El mismo Filthy Frank anda haciendo esas cosas. Qué curioso, ¿no? Que un güey que hacía Vines o que eran... Sí. Antes, ¿no? Chistosos y ahora como que cantó. Pink Guy es el que hizo el movimiento de del pinche baile. Diciendo, no me acuerdo, pero pues a la challenge. Feliz cumpleaños también a Exhibit, X to the Z, X to the Ibit, sería. ¿Tienes canción favorita de Exhibit? X, tal cosa. Bitch Please Part 2, ¿no? Arre, ahí sale. Sí. Todas las que por ahí fue cuando empezó a salir, ¿no? Él es más famoso por ese remix. Simón. Todas las que salen en la Pit My Ride, ¿no? También la de la que tiene con Nate Dogg. También ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero todo lo que le ahí estaba... Cuando estaba hablando de Dr. Dre es cuando le fue más bien, ¿no? Pero pues... Feliz cumpleaños, Exhibit. Yo sé que de seguro no tienes canción favorita de Skepta. O de Ugly God. No, feliz cumpleaños. ¿Qué será el Skepta? No, pues si tienes canción favorita. Okay. No. Pero nomás quiero comentar que de volada es que salió una canción por ahí. Por ahí salió. Se llama Cash Cow con Kanye West. Arre. Vamos a toparla. Tiene sus rolitas pues esperemos con... Esperemos si es que sale. Al compa que confundes con Yeet, Mr. Slow Tie. Tiene ahí sus rolitas con él, que están chingonas. Tiene la de Shutdown. Cuando te quieres sentir bien drill, bueno, al menos cuando yo me quiero sentir, pongo la de Shutdown y me agarro así moviendo esos ritmos acá. Feliz cumpleaños, muy importante, a The Dream. The Dream se merece todo su respeto, ¿no? ¿No? Put some respect on my name. ¿Dream? Sí, claro. ¿Tienes canción? The Dream es un songwriter, producer y cantante. como Jorge Falcón, güey. Hace de todo y se rifa. La neta tiene sus Grammys también. Tiene un buen de Grammys porque escribió para todo el mundo. Beyoncé, Rihanna. Le dio quizá a todo el mundo, así que... Pues de seguro hasta Chris Brown. A todos los que se te ocurran, él ha escrito, ¿no? Él está ahí bien y... Hizo las dobles ahí a Beyoncé también. A Kanye West también le produjo. Estuve ahí metido en... La de... En este... Church in the Wild, ahí sale, ¿no? En el corito. Sí. Le va muy bien, canta bien, hermoso ese hombre. Tiene sus rolas también con Pusha T. Bueno, Pusha T con él. También canta bien hermoso ahí. Así que gracias por existir. Te mereces todo el respeto, The Dream. Feliz cumpleaños a Wale. Yo sé que te dijiste la semana pasada. Hey, salió canción nueva. No sé si se viene el proyecto. Mire, que salió canción nueva, no la escuché. Te la debo para la próxima semana. Ok. Porque ya hablé la semana pasada de él y dije, no, ya, mucho. Sí, no, pues se merece. Pero también. Pero ya su Wale, you know, Nike Boots, güey, como estamos en el colegio, ¿no? En la uni. Los Nike Boots, güey, por Wale. Tiene su remix de Friends of Justice, también está bien chingón, güey. Sus mixtapes, sus primeros mixtapes, güey, para mí, yo los escuchaba todos los días. Así, iba a venir a San Diego, así que como que, hey, me da ganas de ir, pero tengo miedo que no conozcan nada de su música nueva. Es como que... No, pues aquí estás. Okay. ¿Tú vienes pues a enseñar? ¿No? Tú enséñales. Yo me acuerdo que sacó su mixtape de Seinfeld hace miles de años ahí. Sí, güey. Mixtape About Nothing. Sí. Y luego The Album About Nothing, que tenía skits de Seinfeld, como de episodios, y salían skit en sí de... Hizo una portada para Complex, güey, que salían los dos, güey. En el diner acá comiendo, platicando, como que, qué chilo, güey, como que... Güey, Wale. Se cumplió el sueño de ese güey. ¿Y Seinfeld? ¿Y Seinfeld, ajá? ¿Huh? Oh, ahí está, arre. Gracias por existir, Wale. Jerry Seinfeld. Ah, Wale, oh, sí. Sí, sí. Te mereces tus flores, felicidades, 40 balitas. Y también feliz cumpleaños a Jason Derulo. Tienes finta también que te gusten unas rolitas de él. Yo sé que hace música, pero no. Ooh, what you say. Es de él esa. Qué interesante. Así que si tú cumples años esta semana, felicidades. Sigue ganando como siempre. Pero el día de hoy tenemos algo muy importante, lo que tenemos que hablar. El día de hoy vamos a tocar el tema prohibido. Cosas prohibidas, como este hombre ha tocado también cosas prohibidas. Estamos hablando de Sean Combs, a.k.a. Puff Daddy, a.k.a. P. Diddy, a.k.a. ¿Qué era? ¿Dr. Love o Mr. Love? Love. Oh, a.k.a. P. a.k.a. Oye, yo no sabía que su estudio lo referían a como Daddy's House. ¿Neta? ¿Desde cuándo le dicen así a su estudio? Yo no sabía. Pero pues, si no se han enterado... Mr. Sean Combs lo están acusando de bastantes cosas. Y esta semana, la semana pasada lo arrestaron, ¿verdad? A ver, cuenta tú que sí, eres el chismoso de los dos. Cuéntanos. Sí, llegaste en el York con hotel. Y entra al lobby del hotel y como que vienen dos personas, dos hombres, ¿no? Altos. Y le dicen, Diddy, ¿los puedes acompañar por acá? Y le dice, ah, sí, ¿qué pasó? Estás bajo arresto, vámonos, y se lo llevan. Lo arrestan en Nueva York, en un hotel. Arre. Por cargos de trata de personas. Tratos de... ¿Qué más era, güey? Se me fue. Porque Creo que lo están acusando de la vez de que le quiso quemar el carro a Kid Cudi. O le explotó el carro a Kid Cudi. Supuestamente. Entonces, lo están acusando. Pero ya se podía eso, ¿no? ¿Entonces se puede? Pues ya hace rato de eso, pero pues también lo andan acusando. No. Anda de travieso, pues. No, según yo, es por la trata de seres humanos. Así que se va a poner feo esto. Y también sus orgías. Según también había orgías en su casa, ¿no? Y esas freaky parties, le decían. Sí. Los freakouts. Freaky parties, los freakouts. Pero pues a la vez se quedó, pues, ¿qué tiene que ver eso con otro? Pues tal vez ahí es cuando aprovechaba y se hacía todas sus cosas, ¿no? Era como su pantalla de humo para hacer sus cochinero. pero la neta se ve muy feo. Fueron a su casa, ¿no? Pum, tumbaron puerta de su casa. Y dice, ¿sabes qué? Aquí viene al baño. Y entra al baño de Diri y que encuentra 1,000 botellas de aceite de bebé. 1,000 botellas de Así aceite de es. bebé. O sea, 1,000. O sea, el baño estaba, no puedes caminar el baño porque estaba, bueno, el baño gigante, ¿no? Más grande que mi casa. Y lleno así de Johnson & Johnson acá. Sí. ¿Para qué ocupaba Sean tanta? Johnson & Johnson. ¿Para qué ¿Quién es? sabe? ¿Para No sé, bebés? pregúntale a Mick, no, pero no sé qué onda, ¿para qué tanto? Pues No tiene bebés ese él es vato, el ¿no? daddy de todos, Tiene. pues, y todos son su bebé, ¿no? Supongo. Creo que Qué así por ahí va la miedo. cosa, ¿no? Qué Es, miedo. lo que sí me da miedo es de que en estos parties, en estos freak-offs, Oh, sí, estaba yo otra también. gente también popular, Yo otra también, gente. tengo miedo, tengo miedo. O sea, tal vez se nos Mira. lleven a Usher también. Usher acaba de borrar todo su Twitter. O sea, todo lo que puso lo borró. ¿A poco? Dijo, no me van a acusar de nada de que no dije. No está, no hay pruebas. También me da miedo también Nas, ¿no? Nas se acopla ahí con él. O sea, no, no sé. Tanto. ¿Quién era LeBron James? Se junta con LeBron James también. LeBron Keep the James, family away. Te estaba diciendo, Kendrick, y no haces caso. Bueno, la ¿Quién más neta, junta ahí? ya se puso seria la cosa. Ya lo mandaron a. Ahí andan enjaulado. Y lo pusieron Sí, a. porque lo resguardaron porque tienen miedo de que se desviva, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Aquí no me van a agarrar como a uno que agarraron hace un par de años también. Algo parecido. Así que esperemos que la justicia caiga, ¿no? Donde debe caer, pero igual se está poniendo feo para el juego del hip hop ahorita. Como que Y todos van a sí. estar alertas de lo que vaya a decir, porque muchas veces ese tipo de gente no se va sola, ¿no? Lo que dicen que también que el FBI y el FBI consiguió los tapes de Oh, P. Diddy, no. ¿no? Oh, no. Porque según P. Diddy chantajeaba gente. Por eso hacía esas fiestas. Es lo que dicen, ¿no? Según hacía esas fiestas para poner a evidenciar gente, ¿no? Como que, ah, mira, pues tú haces esto, tú haces esto. Ah, mira, estás con esta morrita, te grabé, vato. ¿Qué onda? Ah. Dame una feria o déjame hacer esta cosa, ¿no? Arre. O déjame hacer esta maldad y que no me agarre la policía, ¿no? Arre. Como que. Y no nomás con políticos, sino con artistas, ¿no? Así se graban los colabos. Así que se está poniendo feo la cosa. Pues así como decimos, ya está en serio la cosa, ya no se puede escapar de las manos de la ley, Mr. Puff Daddy. ¿Qué crees que va a pasar Pero entonces? alguien tuvo que haber hecho enojar bien feo. Alguien amenazó para que le cayera así tan feo, ¿sabes? Como que algo. Simón. Y no creo que fue Cassie, creo que casi se pudo ver. Pues ya se había Se arreglado con arregló por ella, fuera, ¿no? ¿no? Se arregló por fuera, ¿no? ¿Sabes? Sí, Así que toma tu feria. alguien hizo enojar, ¿sabes? Como, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me vale que tengas un video mío. Sí. Y te va con todo, ¿sabes? No, pues Así que. empezó también hace unos meses con el chico este que le quiso poner su demanda al productor. Se me olvidó su nombre, una disculpa. Lil ¿Qué era Rap? ¿Qué era? ¿DJ Rap o algo Rob. así? Según yo, le dicen Lil Rob al Ah, hombre. sí, cierto. Algo así de producer Leo Rap y no confundirnos con el otro Leo Rap. Y pues qué mala onda. Yo creo que quiero empezar el nuevo hashtag Free Diddy. Hashtag Free Diddy. Ya la ando viendo ahí por las redes y digo, ira, le gusta dar la contraria a la gente en línea, ¿no? Pero, ¿qué crees que va a pasar de aquí en adelante? ¿Va a quedar en la cárcel? Pues tiene finta que, ¿no? Va a cambiar el Sí, yo digo que juego. sí, se quedan sin dinero, se quedan en la cárcel, se quedan en el bote ¿Crees que confiese por vida. al contratar a gente a matar a Tupac? Es como que sí, también hice eso. Sí. Sí Yo digo fue. que ahorita no, yo digo que tal vez después. ¿Qué? Yo digo que tal vez después, como que, ¿sabes? Ah. Ya encerrados, este, como que también hice sí eso. Sí lo hice, ¿qué? Acá, sí lo hice. O que le diga a su nuevo daddy de allá adentro, ¿no? Como que, ah, yes, daddy, I did it. Confesando ahí. No, no, se le va a ir muy mal a este hombre. Tristemente hemos perdido una leyenda de música. O sea, me refiero en el sentido de como que yo quería seguir en mi vida y contarle a mis... A otra gente es como que, güey, yo era fan de Puff Daddy acá y, oh, qué chilo, y me gusta tal las canciones, y, ah, qué chilo, y ahora lo dices y te van a ver, pues, feo, ¿no? Es como que, güey. Ya no puedo tocar ni a Girl Part 2, ya. No, a gusto, como que. Este. Una cosa acá. Ya cuando quede encerrado y la regalía sean de alguien más, entonces vamos a poder escuchar su música por el momento. Está... No, pero pues igual, igual, pues te quedas pensando como que todo lo que hizo, más que nada. No sé tú si te trae como ese recuerdo que ah, este vato hizo todas esas cosas malas. ¿Qué tipo de cosas? Escuchando sus canciones como oh. Que no. Como, sentir culpa, pesada, siento pues, culpa. No, pues ahorita trato de no escuchar. ¿Qué no hizo este güey con esta canción puesta? No, como que no. Ya no quiero nada. Sí, estaba escuchando la canción de, creo cómo se llama, Fantasy de Mariah Carey con ODB. Y tiene unas triples ahí de Diddy al principio. Y como, hey, yeah, bad boy, ¿cómo estás acá? Y pues susurrándome en el oído y sí me sentí un poco incómodo. Como que, hey, tranquilo acá. Y sentí el baby oil, ¿no? El aceite de bebé ahí como que en mi cuerpo acá lo empezaba a sentir. Pero, no, pues qué mala onda, te digo. No puedo recomendar ya Puff Daddy por el momento. Tenían sus contrarrolitas, la rola de Victor y Tashila, ¿no? O sea, la de Señorita Tashila. Ahí ya, cuando caiga oficialmente al bote el hombre, ahí hacemos nuestro top 5, ¿no? Puff Daddy. Creo que ya hicimos el top 5 de canciones cancelables de Puff Daddy. Esa está buena que agarrar clip de esa estuvo chida, ¿eh? Yo solamente puedo decir, la neta, gracias por existir, porque ya no existes. Ya exististe hasta aquí, señor Diddy, señor Daddy. Lo escuché en raro, ¿no? Hasta aquí llegaste. No sé si tengas algo más que decir. Te quería preguntar, ¿tienes miedo de que alguien que seas fan salga ahí en sus listas? ¿Cómo? No entendí. O sea, cuando ya este vato hable y diga todo lo que hizo... Okay. Ahí sí nombres, ¿no? O sea, ajá. ¿Tú quién crees que va a estar ahí? ¿O quién tienes miedo de que salga ahí? Yo sospecho que va a estar Usher ahí en los nombres que se tiene. Cuba Gooding, ¿no? También, porque ahí era de los primeros sí, acusados. Y tengo miedo que mencionen algo de Nas. Como que, güey, no te lleves a Nas. Déjalo en paz. Pero pues si tú dices de que no se junta tanto con él, pues esperemos si no, ¿verdad? Pero pues nada. Según más. Yo no, pero. No, pero ¿quién más? Sí, yo sí tengo miedo de que no se haga algo de Jay-Z o de. O alguien de D-Block, ¿no? Me mato. Se sale de Ferro, me mato acá. No. No, pues sus canciones estuvieron chilas, pero ya si te enteras que es una mala persona, pues ni modo acá, ni modo. Te imaginas. Bueno, no sospecho nada de Jada y nada de Fabulous porque la hacían como que fuchi, ¿no? Cuando ahí quería. Sí o no, ¿cuándo vamos a celebrar tú y yo juntos? Que le estaba diciendo a Fabulous acá. Pero celebrar bien, tú y yo juntos. Y el Fabulous como que, ¿qué, güey? Tranquilo. Pero está peligroso, Mr. Combs. Yo sí le tenía finta, tiene finta que está un rarito. Cuando mandó a Bad Boy the Band a ir por un pastel de queso acá caminando. Por no sé dónde, ¿te acuerdas? Ahí fue cuando dije como que este le gusta tener poder, le gusta aprovecharse la gente. Ahí como que ya me la solía un poco. Pero pues nada más. El poder te ciega. Que dejen en los comentarios la gente qué opinan de Puff Daddy. ¿Cuántos años le quieres dar tú? que la gente también opine. Le dan? De a quién le tienen miedo que se lleven con Puff Daddy. Porque la neta... Creo que lo seguro es de que no se va a ir solo, ¿verdad? Ahí hay evidencia. No, no se va a ir. Hay evidencia de alguien más haciendo travesuras. Y pues, nada más, ¿verdad? Gracias por existir, Puff Daddy. Meek Mill, saludos también, Usher. Meek Mill. Ahí muere, pues, Puff Daddy. En otro sentido, perdón. Vamos a hablar ahora de cosas bonitas, supongo. Complex sacó... Dijo, la cura de hip hop es Es un juego de hombres jóvenes, ¿no? Es lo que dicen. Hip hop is a young man's game. Y entonces Complex dice, mira estos jóvenes de que tienen menos de gente en sus 20s, o sea, de 20 a 21. ¿Quiénes son los 20 raperos que ahorita pues andan sonando, ¿no? Déjame te doy la lista y de ahí hablamos de ella, ¿no? Número 20, Cash Cobain. Número 19, Jack Harlow. Tenemos a Bossman D-Lo en 18. Tenemos a Baby Keem en 17. Young Boy Never Broke Again, 16. Sexy Red, Ski, en 15. Vizzy, en 14. Gauchi en 13. Okay. Ken Carson en 12. Lil Uzi Vert, 11. Chief Keef, que me sorprende que todavía está en sus 20, Chief Keef. Está en sus 20, ahí está, está en la orillita, como que está ahí ya por sí. Salir. Lil Baby en 9, Lil Yachty en 8, Glorilla A en 7, Latto en 6, Yeet, tu compa Yeet, en 5, Megan the Motherfucking Stallion en 4, Central C en 3, Doja Cat en 2, y Playboy Cardi en número 1. Entonces, mi primera pregunta hacia ti. ¿Hay varios de aquí en la lista que no conoces? ¿Que no ubicas? Yo creo que la mitad. ¿La mitad? ¿A poco la mitad no conoces? ¿O no has escuchado? Pero tal no, vez... gente, pero no, que no he escuchado, pues no como que... Ok, o sea, hay unos que les, como que les conoces el nombre y no los has escuchado. Como ya he escuchado a pues Cash Cobain, Jerry Harlow, no sé quién es Bossman, Baby King, pues a huevos, ¿no? YMBA, pues también. Sexy Beat, no he escuchado nada más que la canción que tuvo con Drake, ¿no? La de Simón. BBL. Sí. I don't know who's Beast, o como se diga, shout out homie, pues sí, aquí. Sí, saludos. Dice, he's a technical gifted MC who made a great album recently. Okay, es un talentoso, pues no lo he escuchado. Doji, pues ya escuché, está chida. No sé quién es Ken Carson. Es compa Uzi, de... también. Es compa de Playboy Cardi. Y suena Playboy un poco Hardy, como... Okay. Y pues Chief Keef, wey, Chief Keef es una bestia. Lil Baby, que ya no es tan baby, que ha cumplido 30 años. Lil Yachty, pues también... Glow Right Up, no he escuchado. Se llama Glorilla. No, Glorilla. Right. Perdón. Sí, se ve que. Fíjate. Yeet, por ti. Megan Thee Stallion. Central C es inglés, ¿no? Sí. Sí. Ese que usó, hubo una pasarela hace como un mes y andaba con un Nintendo DS jugando ahí en la pasarela, como que. No sé. Tú eres el que anda haciendo pasarelas. Por eso sé quién es, no sé. Y pues dijiste Doja Cat, pues sí, Doja Cat. Oh, yeah. Conozco. Y creo que no está mala lista. Ok. Los primeros dos. No está mal la lista. Porque... Bueno, sí está mal, pero no tanto. O sea, hay unos nombres que yo noté que no están, que deberían de estar. ¿Cómo quién? A ver. Joey Badass. ¿Qué? Tiene 29 años. Es alguien que no está en la lista. Y me sorprende de como que... ¿Dónde está la representación? O sea, como leímos a Viz que ninguno de los dos escuchados suena como alguien que deberíamos escuchar y que nos guste, ¿no? Sí. Otro artista que me encanta, que también no ha llegado a sus 30, Denzel Curry. Denzel Curry no tiene 30. Dejémoslo en paz. Tiene 29 el hombre. Entonces, ni en ningún lado en la lista. Y lleva como 4 álbums que se mantiene su consistencia y no está en la lista. ¿Qué está pasando aquí? Y el último. Pues saca... Vamos a ver. Yo sacaría... Uno último que quería mencionar también que no está en la lista. Que también es joven el hombre. That Mexican OT. ¿Cómo no poner a That Mexican OT? O sea, la representación mexicana, ¿dónde queda? ¿No? Sacamos a Jack Harlow. Bossman. Sí. La neta, hey, Bossman, dilo, déjamelo en paz. No más porque no lo has escuchado, no significa que no se merezca estar en la lista. Hace raps que tal no me llaman completamente la atención. Bossman, dilo, pero se merece su lugar. Está diferente su estilo, se merece su lugar. Pero, ¿qué está más chilo que Cash Cobain? No necesariamente. Pues no. Pues digo, pues yo subiría a Cash Cobain y bajaría a la roya. Otra vez vienes a atacar a Laro, ¿verdad? Déjame la en paz. Sí, Laro para arriba ya al 20. También Jeet, vamos para arriba. Güey. Sencho, sí, súbase. ¿Qué está haciendo ahí? Me has escuchado música de Jeet. O sea, así. Pues sí, por algo, ¿no? Porque pues no, porque no quieres. Tardaste unas cuantas semanas en no escuchar a Doechii. Y era porque no querías. Está y fácil. La escuchaste y te gustó. Te imagínate, hubiéramos visto esta lista sin escuchar el disco de Doechii y tú. O sea, también la estuvieras sacando, ¿no? Nomás porque no la escuchas. No, güey, se merecen su lugar también. Déjalos en paz. Yo sí opino que Jack Harlow ya llegó a lo más que pueda hacer en el rap. Y no creo que nos va a mejorar, no creo que nos dé otras cosas. O sea, yo creo que él ya se estampó en su estilo. Y pues ya, no creo que... O sea, es para presumir que el rap sigue estando en un buen camino. Y el rap es joven y tenemos esas estrellas que nos pueden mantener en los próximos años. Pero no me convence esta lista. No creo que Playboi Carti en unos cuantos años ahí siga sonando y... como que manteniendo ¿cómo se dice? Como que hip hop pop. O sea, manteniendo las listas, manteniendo lo popular. No sé, me da miedo. Creo que no estamos en un buen camino. Esta lista no está tan prometedora. Lo que noté de esta lista es parece que las mujeres son las que van a dominar más. O sea, yo prefiero a Doechii. Tiene ya rato... Exacto. Chambeándole, ¿no? También, bueno, Doechii, pues el mix que escuché, muy bueno. Ya, así que... exactamente. A mis gustos personales, en los top 3 en realidad sí sería Doechii, Megan y Doja Cat, yo creo. Baby Kim, o sea, sí, eres primo de Kendrick y sí, estás chingón, tus mixes están chilos, pero pues nos ha dado un álbum y pues sigue le dando, compa. El Doja Cat ya nos ha dado más y se fue a hacer pop. Entonces, regresó a hacer rap. Es tiempo de que Joey Badass se ponga las pilas. Pues sí, nos sacó. Mira. Sí, Joey Badass ya nos sacó sencillo. Ahí lo vamos a escuchar para la próxima semana. Así que tal vez ahí nos viene disquito. Pero ella va para los 30. Denzel Curry ya va para los 30. Pero los compas de los de 20, pues de hecho es lo que estaba viendo. Varios artistas que sí me caen de aquí, de esta lista, ya tienen 29 también. O sea, ya la próxima lista del próximo año no sé qué tan fuerte vaya a estar. No sé si pueda hasta nombrar a 20. Ya no la están complicando, ¿no? Pero nada más me está preocupando un poco el hip hop viendo esta lista. No sé si tengan muchas estrellas que vayan a resaltar. Pues, o sea, hace unos 5 o 6 años tenía la lista, estaba pesada, ¿no? O sea, gente, todas estas listas. Sí, todas estas listas de Freshman XXL cada vez se ven como que más. Como que menos calidad se puede decir, ¿no? ¿Dónde está la. Las texturas, déjame indigar más. Que no hablamos de esto hace una vez, que el hip hop evoluciona, ¿no? Y a veces uno no. Uno Ching. Se queda... Nos estamos quedando estancados en nuestra era, estás diciendo. Estancados, ¿no? Tal vez, pero no tanto, porque si nos gustan cosas nuevas, sí. Bien hechas. Sí. ¿Sabes? Como que, ok. Pues voy a mentir, a mí sí me gusta lo que hace Jeet, está curada, así me llena. Y pues yo sé que a ti no, pero es un sonido, se podría decir, nuevo, ¿no? Es una ramita de Travis. Pero sí se vale. Yo, la verdad, no defiendo mucho a Playboi Carti, no defiendo mucho a Central C. Pero como te digo, viendo la lista, digo, pues las mujeres son las que andan rifando también. Sí, Glorilla, Tashila acá, Lil Yachty, pues ya cada quien sus gustos, ¿no? Lil Baby, ya cada quien sus gustos, pero... sí estoy un poco preocupado por el hip hop y no sé dónde nos vaya a llevar. ¿Algo más que quieras decir de esta lista? ¿Qué tiene que pasar para que cambie todo otra vez? Pues es lo que está diciendo Kendrick, ¿no? Hay que matar el party. Creo que de esto estaba preocupado el Kendrick, ¿no? Miró esta lista y es como que déjame escribir esta canción. Es como que, por favor, amigos, vamos a acomodarla a la cultura, ¿no? Pero yo creo que la audiencia controla dónde lleva la cultura. Ellos quieren seguir escuchando Playboi Carti, quieren andar brincando con sus rolitas de Ken Carson, pues adelante. Pero pues está preocupante. No hay alguien similar a J. Cole o a Joey Badass o a alguien así en esta lista más lirical. Pues sí, sí preocupa, ¿no? Alguien como Mac Miller, alguien como Kendrick. ¿Quién es lo más cercano a estos artistas de esta lista? Pues no sé, no sé. Voy a escuchar un poco de Viz, a ver si él es el único prometedor. Ya de ahí vamos la... a ver qué onda, ¿eh? Ya, yo la mayoría de la lista ya había escuchado a estos jóvenes, pero pues sí me preocupé. Espero Baby Kim saque disco pronto, que nos ayude a acomodar ahí un poco la cultura. Pero aparte de eso, pues sí ando un poco preocupado. Estaba mirando la lista de Billboard 100 y se le pone difícil, o sea, basado en los números, ¿no? De con lo que cuenta ahí las disqueras y lo que sea, los números de las canciones hip hop no están tan fuertes. Está preocupante. Pero nada más. No sé qué tengas que de más decir de esta lista. El vato de TD, el chavito también, hay un chavito. Ray Vaughn también. Pues también se deja caer ahí. Pues tiene sus sencillos, o sea, sí le da bien, uh-huh. Pero sí, pues. Sí, sí, sí. ¿Dónde está su proyecto? Mínimo Doechii alcanzó a sacar su proyecto y anda presumiendo que pues sí rifa. Qué bueno que sus ojos ya ahí todos los están volteando a ver, vea. Llevaba meses hablando de ella, sencillo que sacaba, te la mencionaba. Le sacó su disquito y le fue bien. A ver, cuéntame, ¿lo escuchaste, vea? Dijiste, ah, sí, vea. Tenías razón. Dime. Sí, esa semana estuvo muy, muy lenta y. Dime. Y me di a escuchar las lágrimas de cocodrilo. Oh, yeah. Y pues le fue bien, ¿verdad? Y sí, le fue bien. Hizo una buena, es un mixtape corto, ¿no? Entre comillas. Pero pues igual te boom bap, vámonos con el boom bap, con el Prophet. Te lo dije. High and Seek. Te lo dije. High and Seek. Y la canción de Alligator Bites Never Heal, pues también es el album title. También. Sí, rifada la chica. Así que sí. Si tienes menos de 30 años y estás haciendo música, por favor, hazla bien. Dejen en los comentarios tus top favoritos. Sí, díganos que nos digan ellos quién faltó de esta lista. Sí, y que nos digan esta gente en los comentarios quién es tu favorito de esta lista de los 20. A ver, dame tu top 3 de la lista. Yo dije Doechii, Megan Thee Stallion y Doja Cat y en el 4 Baby Kim. Yo sí te digo que Playboi Carti número uno por el sonido que él. Yo estoy diciendo tus gustos personales. Sí, tus gustos personales de los 20 de esta lista. Pues vamos con Cash Rebane, David King. Y. Déjenme ver otra lista. Y pues Doechii, ¿no? No. Ah. Chief. Chief Keef. ¿Estás hablando de, sí, okay. De lo personal? Chief Keef, güey. Arre. Esa era de Drill and Trap de 2013-14 que inició acá el homie. Era como que... Arre. Entonces ahí, gracias por existir a estos jóvenes. Sigan haciendo música, por favor. Por favor. Y vamos a hablar de los nuevos discos que salieron. Me habías dicho que salió. Dije, pues nada, sacó nuestro compa Eminem su deluxe y de su disco. Y en el remix de Fuel, ahí sigue mencionado otra vez a Diddy. Es como que, hey, ¿cuándo lo van a arrestar? Y parece que las autoridades escucharon. Le invocó. La escucharon la canción y dijeron, sí, cierto. Entonces, ahí topen a Eminem. Sí, están buenas las rolitas. Ahí le sigue dando. De ahí también Terrence Martin, el que le ayuda a Kendrick ahí a hacer unas cuantas rolitas de It's a Pimp a Butterfly. Tiene su disco que se llama Nintendo Switch. Tiene el compa Jason Martin. ¿Ya? Tu compa Jason Martin, ahí sale. Sale Buddy, sale Ninth Wonder. Ahí le di unas escuchaditas a las canciones y suena como te lo esperas. Un poco jazzy ahí, tranquilo. Entonces, si te gustó It's a Pimp a Butterfly... Pues voy a topar a Nintendo Switch. Ahí lo voy a seguir escuchando. Tal vez si le agarra una reseña buena a este disco. Pero también pasan los discos nuevos porque es lo que me gusta escuchar, música nueva. Tal vez me hubiera ido a escuchar un clásico. Tal vez me hubiera escuchado el Doggy Style, ahora sí, pero pues... que pasen discos nuevos, por favor. Ya de ahí canciones nuevas, a ver qué me tienes tú de una cancioncita nueva. Salió una canción de Obed Padilla, creo que ya lo mencioné una vez. Sí, sí, me lo recomendaste y ahí salió cuando estaba haciendo ejercicio, tocó su rolita y dije, ¡ey! ¿Qué está sonando así? Volteé a ver, dije, ah, mira, el compa que recomendó, Mr. Heiser. Sacó un freestyle en la radio, ¿no? De On the Radar Radio. On the Radar Radio. Simón. Se avienta acá un versillo acá, 30 segundos, 40 segundos, y luego saca su guitarra y empieza a tocar la guitarra. ¡Ah, huevo! ¡Órale! Muy bien. Chido. Y sacó canción también con Eddie Zuko, otro homie que ya habíamos mencionado hace años, ¿no? Sí. Eddie Zuko, igual chicano los dos, que se llama Cigarettes and Lipstick, una canción más a lo que es Eddie Zuko, ¿no? Como ahorita Eddie Zuko era muy ese rap pop, que Jack Harlow vibes, ¿sabes? Como por ahí. Y sí suena algo muy para la radio. Y dije, ah, qué chido, ¿no? Que también se vale, obviamente se vale. Y no es una mala canción por eso, pero Eddie Zuko con Obed Padilla. Y qué chido por Obed Padilla, que tiene un la verdad, este chavo tiene un... Te metes a su Instagram, no, tiene como 10,000, 20,000, ¿no? Y es como que, ah, qué chido, ¿no? Que está haciendo... se está animando a hacer más cosas. Arre, gracias por existir a este hombre. También Mr. Abel himself ya nos dio su primer sencillo, The Weeknd, Dancing in Flames. Dancing in the Flames. Está bien la rola, está bien, ¿no? Es algo que me emocionó. Ya, es la era otra vez, ¿no? De The Weeknd y sus... Música ochentera. Pop ochentera, ¿no? Como así que es. Madonna vibes y por ahí sí, va. Sí, este ya sería el tercer disco para ya cerrar la trilogía este que con la que anda ahorita, pero está bien la canción. The Weeknd canta hermoso, así que no lo voy a juzgar nomás por ese sencillo. ¿Y se viene canción con Playboi Carti también? ¿Ya la cantaron en Brasil? Así que es como que, hey. Ahí vienen. Ya agarraron viada, ahora sí. Se viene el hit. Arre. También. Pero hit para Playboi Carti. Porque puede ser muy chido, ¿no? El vato en Estados Unidos, pero internacionalmente, The Weeknd es grande. Así que... Hell yeah. Vamos a ver qué se llama por ahí. A ver hasta dónde nos llevan. Sí, saludos también a Playboi Carti, su rol de All Red. Está curada. Este también es el primer sencillo para su disco que se viene, que supuestamente todo apoyado por Kanye West otra vez. Es como que, güey, yo te llevo a la cima, pero... pues es que está difícil. Si no eres fan de Playboi Carti, pues ten cuidado, escucha con cuidado, ¿no? Está difícil que atraiga nuevos fans. Pero pues ahí está, si la quieres escuchar nada más. ¿Qué otra canción tienes esta semana? Salió canción de Kid Cudi. Hell yeah. Don't Worry. Hell Don't yeah. Worry salió. Así que con su compa, ¿no? Con este... Chip the Ripper. Te estás burlando de ese hombre, ¿verdad? Déjalo en paz. Miraste la colaboración y dijiste, otra vez este. Mira, otra vez. Y según yo, viene esta canción para su cómic que salió, que sacó un cómic hace un par de meses, ¿no? Simón. Y es como que es parte de esa, inspirada en el cómic. Así que shout outs a Kid Cudi. Hell yeah. Sigue ganando. Esta canción que es una canción de Kid Cudi. No sé si tiene sentido lo que dije. Si me entiendes, güey. Sé que es Kid Cudi. Y sabes que va a empezar acá. Y también una guitarrita igual que sus humps. Así que... Sí, no es algo como lo que hizo en Insane. No es tan así, ¿verdad? De que esa pinche energía. No. Sí, ya se está tranquilizando de nuevo. Dijo, ah, ok, ya me saqué esto del sistema. Entonces vamos a relajarnos de nuevo, ¿no? Aparte de estas canciones salió FKA Twigs también, le mando saludos, está rarita la chica y le sigue dando raro, así que si te gusta andar raro, cáele conmigo para andar raros juntos. Clipping también, si quieres topar así hip hop experimental, ahí están nuestros compas también. ¿Tú qué otra rola tienes? ¿Alguna otra? Tengo White Rosé de A$AP Ferg. Ah, sí, y se puso el ASAP de nuevo, ¿verdad? ¿Qué está pasando, sí, eh? Y lo menciono porque la canción siempre, en toda la canción hace shoutouts a Virgil, que se Te nos fue, ¿no? encanta, te encanta. Así, es como que fui casi así, llorando, ¿no? Como que diciendo que yo era el yo sí apoyé a este vato, siempre usaba Off-White Chin. de arriba para abajo, ¿no? Acá. Así que shoutouts a esa. Y te puedo comentar dos más, ya mis últimas dos. Es Glorious de Cameron y Mi Casa de Cooking Soul con Kid Fanky y Mucho Muchacho. Las dos Cooking Soul. tienen a ese OG, ¿no? Como Cameron y Mucho Muchacho, ¿no? Que está tirando sus barras. Ah, Y creo huevo. que Cameron usó barras que usan sus freestyles de su programa. Y dije, oye, eso ya escuché antes, pero igual le queda bien. Y pues Mucho Muchacho pues no falla con un beat de Cooking Soul. Ah, huevo. Ya de ahí las otras que voy a recomendar es la de IDK, Kicking. Mucha gente no es fan de IDK, se les hace como que muy básico el hombre, pero pues todo lo hace bien, ¿no? No hay nada que, a mi punto de vista, como que no hay nada que hace como que espectacular, entonces no ha subido al otro nivel, siendo que se sigue manteniendo underground el hombre, porque la música que hace está bien, pero es su problema, pues, porque solamente está bien. Ya de ahí tengo la canción de Katy Perry. Hey, la canción se llama I'm His, He's Mine, colaborando con Doechii. ¿Qué? Ochi. ¿Te acordaste? ¿La escuchaste o qué? ¿Te acordaste que la No, tenías que pero escuchar? me acordé de otra cosa, pero Bueno, te hablo de esta canción. Se ampliaron la canción de, ¿cómo se llama? Gypsy Woman, la misma que se amplió T.I. de Why You Wanna Go and Do That. Ándale. ¿Ese beat es de Pharrell o de quién es ese beat? mande, ¿no? El beat de T.I. No es de Pharrell. No, es de sus compas de su clica de Ah, TI. ok. Bueno, Muy buena esa canción, cura la de TI. que también Mr. Puff Daddy es bien famoso por hacer, de samplear todo un hit pasado. Ahorita ya es la nueva era también que siguen haciendo eso. Fat Joe lo hizo también con su última canción. The Migos lo han hecho. El artista que piensa sí lo ha hecho. El último disco de Nicki Minaj, la mitad de su tracklist está lleno de. Es como que ya sé que es un hit esto, déjamelo, lo sampleo y me agarro el mismo coro o uso el mismo beat, la hago flip igual. Y está peligroso. Es como que, güey, estás demostrando que ya se te están acabando los hits. Estás demostrando que como que ya no traes. Pero la neta, también que le fue a Doechii, a todos estamos diciendo, ¿no? De que la chica tiene disco chingón y Katy Perry la agarró para el feed. Es como que, ah, pues tanto le gusta a la gente, pues vamos a presumirte. Pero ni así creo que me llenó la canción. Digo como que, pues. El verso de Doechii está chilo. No voy a negar Sí. eso. Pero en sí escucho la canción y es como que, o sea, ya mejor me voy a escuchar Gypsy Woman, ¿no? La original. Pero gracias por existir, supongo, a toda esta gente que Pusiste sacó ayer, música Antier. nueva. Yo tú ya la compartiste, ¿no? Ah, no te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Que la otra vez la compartiste. Sí, no, creo ¿A que esta la. canción de Katy Perry? ¿O la original fue? No. Sí, compartí la Ah, original okay. para Ah, recordar a por la eso, gente okay. cuál es la Sheila. La Gracias decía. por existir. IDK, Kid Cudi, Denzel Curry, FKA Twigs, A$AP Ferg. Y ya, nada más, va. Ahora sí vamos a jugar, vamos a jugar. Tengo cosas que hacer, así que ya me quiero ir. Vamos a jugar. Como cada semana, el segmento se llama Adivina el rapero. Te voy a dar unas cuantas preguntas. Te voy a decir de dónde es la persona, cuántos álbumes tiene, su debut y sus tres colaboraciones. Y de ahí, cada vez tienes que estar adivinando, tienes unas cuantas adivinanzas y si no, pierdes. Si no, eres el perdedor de la semana. Entonces, ¿cómo te gustaría comenzar? Empiezas ahora. Yo Yo empiezo empecé la semana dándote mis pasada. pistas. Yo te doy mis pistas. Yes, sir. Entonces, empezamos con este MC es de Brooklyn. Te preguntabas, hey, vamos a poner raperos de New York y Brooklyn. Sí. Entonces, este episodio ponemos a alguien de Brooklyn. Entonces, dame tu primera adivinanza de MC. No es Biggie. No es Biggie porque este artista... está interesante esta pista, a ver cómo te gusta. 4 álbums, 30 mixtapes. Cuatro álbums y 30 mixtapes. Oh, Dios mío. Entonces, te recuerdo que estamos haciendo un programa y si puedes expresar tus pensamientos en el micrófono. Ok. 4 álbums y 30 mixtapes. Joey Badass. No es Joey Badass. Yeah. Debutó en el 2004. Ándale, está interesante, ¿da? O sea, el hombre o mujer, perdón. ¿Quién? Fabulous. No es Fabulous. No es Fabulous. Tenía fe que fuera Fabulous. Este hombre, te recuerdo que te doy pistas para que la adivines, para que te vayas ganando, ¿no? Este artista ha colaborado. No voy a decir Kanye West y Pharrell como tú. She looks so Kanye West y Pharrell. Voy a decir Erykah Badu. Porque okay, la miré ahí en su lista de álbums y dije, ah, mira, Sal tiene rolita con ella. Otra pista que te voy a dar. Definitivamente voy a ir a escuchar al menos uno de sus álbums porque creo que no le he escuchado música a este hombre. Tanto así, mi otra pista es de que ha colaborado con Jadakiss. Y para que ya pues adivines, al menos que tengas, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente ahorita? Estaba pensando es Tell's P, pero no. Ok, no. Pero no. Mi última pista es, ha colaborado también con Remy Ma. Remy Ma. Es Papoose, así es, has ganado. Es Brooklyn in the house. 30 mixtapes, ¿cómo la ves? O sea, ahí anda bien acoplada, andaba con DJ K-Slay, ¿no? La semana pasada lo mencionaste porque él hizo sus alphabet aerobics, sí. Acá es como que te rapeo, tuvo unas cuantas alphabet líneas con una letra. Slaughter. Ándale, perdón. Como te digo, mis pistas es de que no he escuchado lo suficiente Papoose que me gustaría escucharlo. Yo lo tenía al mismo nivel que Lupe Fiasco cuando los conocí como al mismo tiempo. Dije como que, güey, los dos. El freestyle que tenían, el freestyle de Cypher, ¿no? Hay un Cypher que salían ellos dos. Acá bien chavitos. No me acuerdo de eso. Sí, a lo mejor sí lo he visto. Pero pues nada, no me acuerdo, pero le quiero mandar saludos a la rola de Touch It, donde se rifa, ¿verdad? Y creo que tiene el mejor verso de como 30 güeyes que salen. Sí, no, yo estaba con ansias esperando de que explotara este hombre. La neta, tristemente le falló su disquera o su productor o alguien, porque la neta, yo estaba esperando que este hombre explotara y fuera mucho más de lo que al popu, pues de lo que ha sido. Creo que también fue esa misma mentalidad de que querer hacerlo de una manera y no de otra. Sí, está difícil. Y al final salió eso. Tiene su respeto, ¿no? El otro día se aventó. Se fue al bote, pues también. Señor entró al bote y es como que él tuvo que rifarse por afuera. ¿Qué era un freestyle de él? ¿Con qué beat? ¿Que iba manejando, no? ¿Iba improvisando algo así? ¿Te acuerdas que también? No es la causa. Sí, arre. Así que gracias por existir, Papoose. Te mereces tus flores y que todos te volteen a ver. Tiene una sección de videos en su Instagram, en el carro manejando, haciendo freestyle. Así que arre. Pueden topar. Definitivamente lo voy a voltear más. A ver, la próxima semana te voy a venir una recomendación de Papoose. Así que gracias por existir. Tiene un remix, de un freestyle con la rola de This Can't Be Life. Esa canción de Jay-Z, ¿no? Esta está chila. Salió un vato como silla de ruedas y como que desaparece el vato y me da risa, ¿no? Como que, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Sabes? ¿Por qué? No sabemos. Pero bueno, shout outs. A ver, dame tu rapero. ¿De dónde es? Entonces, mi rapero es de Los Ángeles. LA. LA representing. Vamos a empezar. De Los Ángeles. No quiero agarrar a alguien de TDE, se me hace muy obvio. No voy a agarrar a alguien. Vamos a escarbar. Vamos a agarrar. Voy a decir The Game. The Game. Do you not? No, not The Game. Ok. La siguiente pista es: ¿cuántos álbums o mixtapes tiene? Tiene 2 álbumes como solista y 10 álbumes con el grupo que está. Ay, 2 álbumes solista. ¿Y 10? ¿10 con su grupo? Con su grupo, ¿eh? Este hombre me suena que es alguien como estilo más underground. Entonces, ¿qué me estoy imaginando? Tú no me mencionarías a alguien de 11 Legends, entonces no es por ahí, sospecho. Sí. Entonces, ay, debo de conocer más artistas, te lo juro, cuando estoy aquí en enfrente del micrófono, sí, tratando de adivinar artistas. Fácil. Digo como que te hay más artistas que debería de conocer. Me reclamaste, Cuando me dicen, a ver, nombra 10 artistas de Los Ángeles, los puedo empezar a nombrar, pero ahorita no, ninguno, no se me ocurre ninguno. A ver, tenemos a Everence. Piensa en voz alta, así como tú dices, piensa en voz alta. Sí, a ver, tenemos a... Tenemos a... The Game no es. Ok, ok. No es The Game, no es alguien de TDE. No es... tal vez sí. No, The Living Legends. Vamos a adivinar a alguien de Los Ángeles. A YG. No, no es YG. Su debut. Tiene grupo, pinche YG. No sé por qué adiviné a YG. Su debut fue en el 91. 91. Oh. Y su debut como solista... 2009. Y me vas a estar haciendo pensar, ok, su debut como artista es 91, pero su debut como solista es 2009. Entonces, ¿se puede decir que empezó con su grupo en el 91? ¿Qué año? Su debut. 91. Ok. Y lo 2009 ya fue cuando él sacó su propio disco solo. Entonces significa que era fiel a su grupo. Y entonces va a ser un grupo estilo... ¿Qué es un grupo estilo Trap Called Quest? Pero estilo Los Ángeles. Alguien que le fue fiel a su grupo y se separaron. Y luego dijeron a... Voy a adivinar... ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué grupo empezó en el 91? Voy a adivinar. Be Real. ¡A huevo, perro! ¡A huevo! Mira nomás. ¿Sí o no te dije? Es alguien parecido a Trap Called Quest. Se ampliaron el pinche mismo. Me fui a escuchar el debut de los dos al mismo tiempo. Dije, quiero ser más real acá. Quiero tener más escuela. Y te iba a decir en los feats que era Snoop Dogg. Exhibit. Hell yeah. Y con esta te iba a dar Fermín cuarto. Ya con esa te no, ya hubieras confundido. Era. No hubieras dicho Sendog, entonces ya hubiera adivinado. Pero sí, Fermín, pues el otro. O alemán. Sí. Snoop Dogg, ándale. Exhibit, alemán. Está. Güey, gané, güey. Estoy feliz, güey. Sí, pensé que no le iba a atinar. Gracias. Gracias. Sí, dije, más álbums con su grupo que solistas. Entonces, el hombre es fiel a su... Así que, gracias por existir a Be Real. ¿Sabes que es una de las primeras inspiraciones, grandes inspiraciones para Danny Brown? Be Real. Así, esa voz chillona es por Be Real. Así que, qué interesante. No, nunca lo sabía... juntado hasta que tuvieron una canción juntas y dije, con razón. Ok, ya. Todo tiene más sentido. Entonces, déjenlo en los comentarios. ¿Qué MC te gusta más? ¿Papoose o Be Real? Que recomienden también canciones, ¿no? Ahí que también. No, pues ahí les buscamos, les rascamos para que da una variedad, ¿no? Así que gracias por hacerme ganar. Vamos a darle nuestro siguiente segmento. Se llama MC contra MC. Vamos a escoger MCs aleatoriamente Y tenemos... ¿Un mejor? ¿Y para qué o qué? Para que la gente vea. ¿Que vea qué? Para que la gente vea quién es este el rapero. El MC que toca en la pantalla. ¿Cómo se llama la página? Se llama generatormix.com/random-rappers. Yo puse, no lo pongas en el teléfono, la gente nos escucha, sí, no nos mira. No, que la gente también nos vea. Ay, bueno, a ver pues, ¿lo tienes listo? ¿Se lo encuentras? No. ¿Lo tienes preparado o no? Porque yo ya lo tengo aquí preparado, ¿eh? El segmento es así. Vamos a dar dos MCs aleatoriamente. A él le toca uno, a mí me toca el otro. Y tenemos que alegar porque uno es mejor que otro. Lo hacíamos de 15 segundos. Ahora lo vamos a hacer de 20 para que rindan poquito más. Y para que tengamos poquitos más argumentos. Si miras la página, si la encontraste. ¿Está? No está carga. Ándale. Esa mera. Entonces pícale a uno para que nomás te dé un rapero. Y luego le vas a picar en generar. Ok, ¿ya le picaste? ¿Te está funcionando? No, me quiere trabajar. Pagas técnicas. Bueno, lo puedo hacer de este lado. Para la otra. Para la otra. Okay. Discúlpame, pero entonces, pues, si quiera que fueran parte de esto ellos. Sí, a la otra. ¿Quién quieres que empiece? ¿Quién va a alegar primero? Yo empiezo primero. Ok. El artista que te toca a ti es Tyler, the Creator. Y ¿otra vez? Yo voy a alegar a Gucci Mane. Entonces, vas a decir, ¿por qué Tyler, the Creator es mejor que Gucci Mane? 20 segundos en el reloj. Suéltalo. The Creator fue uno... generó esta nueva ola de raperos y artistas que trabajaban independientemente, no, y sin disqueras, y triunfando en los grandes festivales. Es fan de Pharrell como yo, es mi hermano, y se nota en su música, así que su música es muy única a su persona. Tiempo, se te acaba. Muy malos argumentos que diste. 20 segundos para mí, porque Gucci Mane es mejor que Tyler, the Creator. Gucci Mane es mejor que Tyler, the Creator, porque si hablas de quién ha generado más artistas, quién ha generado más hijos en el hip hop, Gucci Mane es la razón. ¿Por qué existe Migos? ¿Por qué existe Future? ¿Por qué existe toda la música de Atlanta? Es por Gucci Mane. Todo el respeto, miles de mixtapes, ya se me acabó mi tiempo. Yo pensé que era por T.I., güey. Fíjate, qué curioso. No, yo no escucho Gucci Mane. Yo en realidad soy más fan de Tyler, the Creator. No, Gucci también está chido. Hubiera dicho, mató a un vato, ¿no? Se escapó de... Bueno, le quitó la vida a un vato porque se escapó, que lo secuestraron. Y ha dicho que él inventó el trap, ¿no? Y que sí. Salió la película de Spring Breakers, güey. Que está clonado, bote, ¿verdad? Fue el bote y salió flaco. Y mamá, salió clonado, güey. Su esposa nunca lo dejó, ¿no? Aunque no tenían dinero. Dice, ¿sabes que nomás tengo 1,000,000? Es todo lo que hay. Y salió este vato y con 10 millones, ¿no? La morra como que se rifó. Ya, yo hubiera hablado por Gucci. Bueno, gracias por existir, Gucci Mane. Creo que tú lo puedes alegar mejor que yo, supongo. Déjenos en los comentarios qué artista te gusta más a ti, supongo. Tyler, the Creator o Gucci Mane. Tyler, the Creator tiene su Grammy, se me va a decir, tiene su Grammy, ¿sabes? Sí. Me la puse de difícil. Llevó su mamá los Grammys. ¿Qué más dijiste? No, pues la es que yo no escucho Gucci Mane, yo no lo puedo defender. Okay. Pero gracias Tyler por existir. Diseñó ya para Louis Vuitton, ¿sabes? Wey. Ya, está bien. Gracias por existir marca, a los dos hombres. Con Converse. Ok. Ya de aquí ya no tengo muchas rap notitas de esta semana. Así que te voy a hacer la pregunta hip hop de la semana. Algo simple, algo directo. No requiere mucha discusión. ¿Quién es tu rapero favorito con su... que su nombre tenga la palabra Lil? Y con un paréntesis. No puedes decir Lil Wayne. Entonces, tenemos a Lil Bow Wow. Mi rapero favorito. Lil Romeo. Oh, ¿tú más vas a dar opciones? No. Nomás te estoy dando nombres para que sueltes ahí, a ver, para refrescar tu mente. Nombres, pues. A ver, Leo. Raperos Leo. Tenemos a Uzi Vert, a Kim, a John, nomás el segundo nombre, a Yari, a Mo, a B, TJ, Lil Bibby, Lil Skies. ¿Qué te llevas? Lil Durk. Llevamos a Lil Rob. Lil Nas X, Lil Rob, muy buena. Yeah, let's go, Lil Rob, man, summer night. Ya, hoy es el último día del verano, así que último día de poner esa canción de Lil Rob. Arre. Así que vamos a escuchar más a Lil Rob entonces. ¿Qué era la de Summer Nights o cómo se llama la de Summer Nights? Ajá. Ándale, o sea, ahí para que andes con tu jainita bien agarrado ahí, planchadito. Último día hoy, pues, último día hoy de poner Summer Nights porque se acaba el verano hoy. Tiene otras, tiene bastantes que no me recuerdo aquí el nombre ahorita, pero saludos a toda mi gente chicana que le encanta Lil Rob. Deje sus comentarios, tu canción favorita de Lil Rob. Yo de Leos. Creo que Lil Pump, no, cierto. Estoy entre. ¿Viste que lo agarró un luchador, no? ¿Y lo está ahorcando? No. Creo que es un luchador de la UFC y lo agarró, no está, está sometiendo. ¿Ahorcando a Lil Pump? Y está chulo. luego traen el video. No, es bien fan ahorita de Trump, entonces le están haciendo fuchi todo lo que hace Lil Pump. Pero yo voy a escoger entre, creo que Lil John y tal vez Lil Flip. Porque, pues, la rola de Game Over, Tashila, y la de Sunshine era de las, pocas que me gustan. Que Leo Flip, güey, tuvo dos discos con Música Pony. ¿Tiene dos discos de qué? ¿Música Pocha? No, con Música Pony. Oh, Leo Flip. Leo Flip, güey. Arre. Dos discos. Arre. King of the Streets y King of the Streets Volume 2. Arre. No, connected. Salían así como que. Así los dos, sí. Arre, conectados, qué interesante. Ahí vamos a escuchar entonces. Y ahí nos vienen ahí con el dato. Fue el compa Kobe Covington el que anda ahorcando a Leo Pump. Entonces ahí lo topamos el video. Ahí estás terminando. Quiero ver cómo ahorcan a este hombre. Tengo tanto, no quiero decir tanto odio a Lil Pump, pero cuando yo todavía tenía fe en Kanye, salió la lista de XXL donde sale Lil Pump y sale JID en la misma lista. Y dije, güey, le hace falta una collab a JID para que explote. Y luego la collab le tocó a Lil Pump de Kanye. Y dije, güey, Kanye, en vez de hacer una con JID, te fuiste a hacer una con Lil Pump. ¿Qué está pasando? Pero gracias por existir a esta gente, Leo, que ya han crecido, ¿no? Fucking 37 años, Bow Wow, le dicen Leo Bow Wow todavía, ¿no, güey? Mr. Bow Wow, Don Bow Wow. Pensé que ibas a decir a Leo B. Te iba a también quitar la lista, Leo B, tanto que te encanta Leo B. Tal vez se te olvidó. Thank you, praise God. Gracias por existir a todos los pequeños MCs. Allá para irnos. Dime, ¿qué tres canciones quieres recomendar? ¿Qué tres canciones han estado en tu cabeza, en tu rotación esta semana? En la semana. A ver, dame una y yo te doy otra. Te voy a empezar con Hello Mama Remix, Chosen Flow Remix, Héctor el Father, Yomo y el Capo. ¡Jones! Jim Jones. Ok. Con Héctor el Father ahí con su remix en reggaetón. Ok. No sé, escuchando reggaetón con Jim Jones. Es que otro día, shout out a DJ Santos, fui a andar con puro reggaetón viejito el otro día, que fui de barrio chino, y me acordé de. Siempre digo Jones, como que se me está en mi cabeza ya, ¿no? Y dije, voy a poner esto de Jim Jones, ¿no? Acá. Y así empieza, Jones, y luego empieza la canción. Y que shout out, y también la de We Fly High Remix con Don Omar. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás recomendando dos canciones como tienes que recomendar una? Ok, tranquilo. Estoy boleando. Yo voy a recomendar. Pensé que te ibas a venir una con Pharrell, entonces yo voy a tomar este tiempo para recomendar algo de JPEG Mafia. El disco se llama, como lo he mencionado varias veces, Scaring the Hoes con Danny Brown. Tiene una canción que se llama Ho, H-O-E, y se traduce a Heaven on Earth. Y este flow, el beat, esos beats que como que rebotan en otro ritmo, entonces está difícil de atraparlo, pero ahí lo atrapa el flow muy interesante Danny Brown, este que específicamente quiero que vayas a escuchar el verso de Danny Brown en esta rola para que mires cómo agarra el beat y cómo empieza a fluir como que en medio del... Está muy interesante. JPEG Mafia, ¿te sabes? También la otra de Love, ¿cómo? ¿Love? Like Fuck Love, ¿o cómo se llama? No me acuerdo. ¿Estás recomendando algo de JPEG Mafia de Love? No, sí, no sé, ¿no? ¿Cuál dices tú? Yo estoy recomendando la de Heaven on Earth, JPEG Mafia, Danny Brown. Tópate estos flows, tópate el beat. Sote, uno de mis favoritos beats de todo el disco. Se llama How Heaven on Earth, Scary in the House. Yo me voy a ir porque Pisio fue el jefe del trap. Trap or Die, John Yeezy, a.k.a. Yeezy. Y yeah. Bumby, el tío de todos, güey. Yeah. Es un beat. Es desde canción de que 2004 y la neta 2005, perdón, del disco de John Yeezy. Ese arre. Beat tumba esos beats siniestros del trap de esa era, ¿no? Nebrosos, ¿no? Así que me mamo un chingo esa canción, güey. Y Bumby no falla. Y yo quiero recomendar algo, de hecho, de Bumby. Era como, ¿qué te puedo recomendar? Y luego puse una y dije, creo que ya la dije una vez. Y dije, así que voy a recomendarte esta. De John Yeezy y Bumby, Trap or Die. Yeah, que fue el nombre de los mixtapes de John Yeezy, Trap or Die. Trap uno, or dos, Die. Tres. Ay, entonces. Y salía ahí esa canción y luego la metió al disco. Qué amenazante, ¿no? Trap or Die. Tranquilo, bro. Ninguno de los dos, güey. Déjame en paz. No, güey. Trap or Die. Escoge. Como no, güey, ninguno. Bombita curada, lo estaba escuchando en su rola de Big Pimpin' y se me hace como que interesante el contraste. Yo era joven cuando salió esa canción, pero me imagino siendo fan de UGK y luego ver que tiene una rola con Jay-Z y luego que suena así, de seguro sí sintieron como que vomitaron un poquito en su boca la gente, los fans de UGK. Así me lo imagino yo. Es que a Jay-Z no lo querían, era como que, ay, no. Y llega Jay-Z, le dice, hey, quiero hacer una canción con ustedes. Tengo todo este dinero, ¿no? Y Pimp C dice, ¿no? No. No quiero nada. Quiero nada tuyo. Y dice Bumby, hey, Chad. Se llama Chad, ¿no? Chad. Siéntate, hermano. Ven a platicar. Es dinero, ¿sabes? Es mucho dinero. O sea, es mucho dinero. El Rockefeller en su top, ¿no? Como que, hey. Y es como que, pero, la condición que hagas una canción conmigo también. Y de ahí salió la de Get Thrown, de Pimp C, Bumby, Pimp C y Jay-Z. Oh. Que es una canción que también está bien vergas también. Arre, vamos que no esperabas, a eso. No esperabas tú escuchar a Jay-Z ese tipo de beat. Es un beat de Pimp C. Arre. Y Jay-Z ahí sale al final de la canción. Es como arre. Que... Esa sí la voy a escuchar entonces. Yeah. Get Thrown. Esa no estaba recomendando, la de Big Pimpin, no. Yo voy a recomendar la de Broke. La también John Yeezy. Jay-Z, Bumby. No, mejor entonces ya no la voy a escuchar. Voy a recomendar a la de Dreamville, A Tus Oídos. Ari Lennox es la cantante de Dreamville. A mí me gusta, en mis gustos personales, más que César. Pues si le hacemos competencia de las disqueras, la cantante de la disquera, pues Ari Lennox tiene su canción con J.I.D., la canción se llama Broke, desde su primer disco. Se llama Shape Butter Baby. Y pues las hermosas cantadas de esta chica me recuerdan tanto a Erykah Badu, que es como que, ok, como no voy a escuchar las cosas unreleased de Erykah Badu, sus leaks o lo que sea, pues me voy a escuchar a una artista que suena como ella. Y aquí tengo a Ari Lennox y tiene un versote de J.I.D. Hablando pues así uno de que quiere salvar la relación, ¿no? Y querer estar bien juntos y pues se le pone difícil o lo que sea, ¿no? Pero vengo a recomendar esta canción porque lo bonito cantadito de Ari Lennox más los raps de J.I.D., el beat está suavecito y algo que puede ir en Daltona Love, miércoles daltónicos de R&B, pues aquí está esta para que watches que yo también tengo sentimientos, ¿no? Entonces, Broke de J.I.D. y Ari Lennox. Muy bien. Está, güey. A ver. Y mi última de la semana. Gladiator. Come on. Con Pharrell. Universal Mind Control. Cada madre. Yeah. Universal Mind Control. Yes, sir. There's nothing you can do. Ya me está. Nothing you can do. Ya me estaba preocupando. Upbeat, pero tiene como un chopped out coro de Pharrell. Así que está interesante. Y Common diciendo que no puedo con todo, todavía tengo para darles más y a esto y lo otro. Nunca pensé que ibas a recomendar canciones de ese disco. Yo pensé que ese disco estaba ahí tachado como algo que no volteamos a ver. No. Está la de, no, está bien. La de Punch Drunk Love con Kanye West. Okay. Beat the Pharrell. Así que, ¿qué más quieres? Bueno, no. Ese disco yo pensé que no lo escuchábamos. Ese disco pensé que era como que vamos a alejarnos de eso, ¿no? Pero pues si tienes unas cuantas rescatables de ahí, pues vamos a ver, ¿no? Pero la sencillo de Universal Mind Control sí me pone a bailar. Pero this sí. Is the ultimate Báilale. Ok, ya pues. Mi última recomendación es Atmosphere. Mr. Motherfucking Atmosphere, los hombres que miraste en vivo, los verdaderos raperos blancos. ¿Cómo se hace el rap de los blancos? Así se hace bien. Rhyme Sayers desde Minnesota a tus oídos. El disco de When Life Gives You Melons, You Paint That Shit Gold, de mis favoritos de él. Esta canción se llama Your Glass House. Y pues la cura esa de como que si tu casa está hecha de vidrios, pues no estés aventando piedras, ¿no? Es una frase que utilizan ahí de como que es como, se traduce como que tienes cola de que pisar, ¿no? Se puede decir, es como que no andes ahí haciendo cosas que no debes, ¿no? Así andas apuntando, si apuntas uno, cuatro dedos se te regresan, ¿no? O sea, apunta con todos. Okay. Sí, no, esa es la frase, no es como que cuando andas. Tres. Ah, son tres. Tres. Entonces, son ¿cómo andas apuntando? Your Glass House, el beatzote de Ant. Este beat también, como dices, tenebroso de miedo. Si tienes un buen bajo, escúchala. No es para andar bailando, rebotando, o sea, no es bailable la canción. Está oscura y el Mr. Slug. Está un poco depre la canción porque la chica se trata de como que despierta borracha y siente que está en la casa de un extraño, pero ocupa ir al baño a vomitar y pues lo encuentra y pues hace lo que tiene que hacer y ella regresa a dormir y luego despierta y sigue confundida, pero luego se da cuenta que está en su casa todo este tiempo, pero sus alrededores son confusos. Entonces es un pequeño mindfuck, ¿no? Ahí te anda hablando sus cosas raras, Atmosphere, pero la canción es Your Glass House. El beat es lo que más me llena de esta canción. Y pues como te digo, los raps extraños de Slug también son más que bienvenidos. Your Glass House, Atmosphere. Hell yeah. Ya diste tus tres. Atmosphere. ¿Ya? Arre, ya nos podemos ir. Quiero mencionar que la próxima semana tal vez vamos a hablar de The Alchemist, que ya sacó su disco. The Alchemist. Hell yeah. Future sacó su mixtape, Pluto mixtape. Mixtape Pluto. Así vamos a ver. Si me enteré bien, Blue and Exile sacaron disco esta semana. Así que vamos a ver. Sacó video, ¿no? Y va a venir a México. Oh. Blue va a venir a mi primera vez en México. Creo que en octubre van a dar acá vaya al DF. Así que se va a poner chido. Bueno, creo que tienen disco nuevo Blue and Exile. Así que ahí vamos a ver. No tengo la nota completa. Y a Leo Teca. Así que si te gusta un poco de el hip hop joven. Caballeros del Plan G. Sacó ahí un EP. Joey Vera sacó la canción. Salino sacó canción. Un vato que se llama Cole Banks. Cole Banks, sí, es el productor de TDE. Ah, pues sacó con Smino y con Buddy. Ah, ok. Así que vamos a escucharlo. Arre. Entonces ya nos... The Alchemist sacó videos y que también vamos a estar ahí al pendiente de todo. Con Oh, sí, cierto. Entonces ya vámonos, pues recuerda a la gente dónde nos puede encontrar. Dale. Creo que no lo dije al principio, pero recuerden escucharnos en Spotify, Apple Music y, importante, en YouTube. Recuerden que sus manitas arriba importan, también las de abajo. Quiero saber qué les gusta, qué no les gusta. Díganos quién fue su rapero favorito de lo que mencionamos el día de hoy. Y gracias por existir, gente. Sí, gracias por escuchar al final. Como dijiste, dale like, suscríbete. And we out, y, ¿verdad? Y también estamos en TikTok. Hell yeah. Vámonos. Cuidado, aplaudale.